Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Querido pueblo de Bolivia, hoy, 25 de enero del 2009, gracias a la voluntad soberana, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, se refunda una nueva Bolivia con igualdad de oportunidades para todos los bolivianos. Y con estas palabras, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, celebró la aprobación de la nueva constitución en el país. Con esta consulta popular histórica, se acaba el neoliberalismo, el latifundio y el colonialismo. Comienza así la primera edición de Aler Contacto Sur. Buenos días. Ya hay 40.000 socios. Pero yo trato de... Belém do Pará 2009. Brasil. Foro Social Mundial, porque otro mundo es posible. Del 27 de enero al 1 de febrero. Reportes, informes, entrevistas y debates en directo desde Brasil para América Latina y el Caribe. Escuche Aler Satelital y Aler Contacto Sur, con programas en español y portugués a través del sistema satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Aler en el Foro Social Mundial Belém do Pará Brasil, porque otro mundo es posible. ¿Y qué funciones tiene la Contraloría General de la República en un país? Bueno, la Contraloría General de la República tiene la finalidad de supervisar los recursos públicos de un país. En otras palabras, que no exista corrupción. ¿Se imagina un país que no tiene un Contralor de la República hace 2 meses? Es el caso de Perú. Y le damos el pase a Francisco Pérez, de la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, para que nos dé esos detalles. Francisco, adelante. Y entonces retomamos ya la transmisión y nos vamos hasta Bolivia. Ayer se celebró una jornada histórica en el país. Los bolivianos y bolivianas decidieron aprobar su nueva constitución. Pero, ¿cómo queda también el escenario político en Bolivia? Dejemos que Augusto Peña, de la Red Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL, nos dé esos detalles. Augusto, te escuchamos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos de América Latina? Tengan ustedes muy buenos días. Reiterados saludos cordiales para todo el continente. Y estas palabras quedaron selladas en la historia contemporánea de Bolivia. Aquí terminó el estadio colonial. Aquí se acabó el colonialismo interno y el colonialismo externo. Hermanas y hermanos, aquí también terminado el neoliberalismo. Se acabó el latifundismo. Se acabó los terratenientes. Este es el mensaje directo que envió el presidente Evo Morales anoche, luego de conocerse los resultados extraoficiales del referéndum aprobatorio de la nueva constitución política del Estado. La autoridad gubernamental dijo que acabó el neoliberalismo, el latifundio y el colonialismo, y además que estaba comenzando la refundación de una nueva Bolivia en una nueva nación. Aquí empieza la nueva Bolivia. Aquí empieza un Estado con nación. Aquí empieza, hermanas y hermanos, de verdad, para llegar a la igualdad de todos los bolivianos y las bolivianas. Aquí empieza la dignificación en base a una nueva constitución política del Estado boliviano. Felizmente, aquí no hay ningún empate. Hay un solo ganador. El ganador es la nueva constitución política del Estado boliviano. Casi 4 millones de bolivianos acudieron a las urnas este día domingo para definir la suerte de la nueva constitución política del Estado, observada por los sectores conservadores y de derecha. El 60% por el sí y el 40% por el no fueron los resultados del conteo rápido de las distintas cadenas de televisión que hicieron seguimiento a este evento electoral. La mayoría de los bolivianos aprobó el proyecto de constitución, aunque hubo algunas observaciones y detalles, como por ejemplo los resultados registrados en 4 provincias bolivianas: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Los prefectos de la oposición habían manifestado de que van a reconocer y aceptaban la victoria del sí en este referéndum, aunque le piden al gobierno de Evo Morales un pacto político para alcanzar acuerdos. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en una concentración de seguidores, manifestó que ha llegado el momento de diálogo. No desconocemos que existen bolivianos que hoy, conscientes o no de los peligros que amenazan la patria, han expresado una opinión diferente. No tenemos dudas que, a pesar de las diferencias honestas, tanto ellos como nosotros creemos en Bolivia y queremos avanzar a una sociedad mejor. A ellos les decimos que quienes votamos por el no, lo hicimos para defender nuestros derechos, que también son los de ellos. La nueva Carta Magna implica varios detalles, entre ellos, por ejemplo, la refundación de Bolivia, un nuevo concepto de Estado e inclusive la distribución de recursos. Los prefectos de la oposición anunciaron una reunión conjunta de evaluación para definir nuevas estrategias que les permitan negociar la aprobación de leyes necesarias y referidas a la vigencia del texto constitucional. La Corte Nacional Electoral Boliviana ha anticipado que hasta este día viernes de la semana que comienza va a dar a conocer los resultados oficiales y definitivos. Otro gran paso será la realización de elecciones generales el próximo mes de diciembre. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Muchas gracias, Augusto, por esa información. Y no hay duda que comience el diálogo entre los sectores que están a favor del gobierno de Evo Morales y los que están en contra del gobierno. Ojalá que se posibilite este encuentro y consenso. Y ahora nos vamos hasta Perú. Francisco Pérez, de la Coordinadora Nacional de Radio CNR, ya está con la información. Francisco, danos esos detalles de cómo es esto de que en Perú no hay un Contralor General de la República que supervise los recursos públicos para saber si hay corrupción o no. Adelante con los detalles. Gracias, Carlos. Muy buenos días, amigos de Aler Contacto Sur. Descabezada se encuentra desde hace 2 meses la Contraloría General de la República. El año pasado, por ley, a finales del año, culminó la gestión del Contralor General de la República, en aquel entonces don Genaro Matute Mejía. El procedimiento normal es que el presidente de la República proponga a un candidato y que el Congreso de la República lo apruebe por mayoría, por una cantidad determinada de votos. Sin embargo, este año lo que se hizo fue nombrar una comisión seleccionadora con representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil para evaluar una serie de currículos y posteriormente dictaminar una terna que iba a ser enviada al presidente de la República para que éste determine quién de las 3 personas pasaría a ser el indicado para someterse a la votación del Congreso de la República. Esto generó algunas reacciones luego que la señora Ingrid Suárez Velarde fuera la nominada. Aparentemente la señora Suárez Velarde recibe o aparentemente tiene los favores y el beneficio de algunos representantes allegados al gobierno aprista, como el exministro de la producción Rafael Rey. Esta situación generó más de una alarma en el Congreso de la República y se conformó al interior del Congreso de la República una nueva comisión para evaluar el currículo de esta señora, que finalmente fue aprobado. Sin embargo, cuando se aprobó el currículo y se generó que esta señora podría ser ya votada, elegida como Contralora General de la República, apareció una denuncia en donde aparentemente la señora Suárez Velarde, cuando era funcionaria del Ministerio de la Producción, firmaba documentos con el título de ingeniera sin haberlo recibido, sin haberlo tenido, luego de haber realizado una serie de estudios en España. Ella solamente aparece como bachiller, aparentemente, no como licenciada o ingeniera ya titulada. Esta situación ha provocado reacciones, más aún teniendo en cuenta que el presidente de la República prometió durante la campaña electoral que la oposición iba a elegir al Contralor General de la República para evitar precisamente esta serie de suspicacias. La congresista Karina Beteta, integrante de la Comisión Evaluadora, ha opinado que se debe convocar a un nuevo proceso de selección para elegir al nuevo candidato a Contralor. Y es que el último fin de semana, cuando se iba ya a hacer la elección en el Congreso de la República, simplemente quedó suspendida debido a la presentación de esta denuncia que determinaría que una persona que tiene que vigilar, controlar y manejar la transparencia y los recursos del Estado no habría sido transparente al momento de firmar un simple documento dentro de su cargo como funcionaria del Ministerio de la Producción. Así están las cosas en el Perú. Carlos, retornamos contigo en Mesa Central, en Quito, Ecuador. ¿Alimento o combustible? ¿Agua o etanol? ¿Tierras fértiles para cultivar o grandes industrias? Encuentre las respuestas y proponga las suyas este viernes 30 de enero a partir de las 11 horas de Ecuador. Biodiversidad versus biocombustible. El derecho a un desarrollo sustentable local frente al derecho al desarrollo económico nacional. La producción de biocombustibles y su impacto en la seguridad alimentaria. Únase a este debate a través de la señal satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Un programa interactivo producido por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Aler y Radio Nederland de Holanda. En directo desde Belém do Pará, Brasil. Usted está escuchando Contacto Sur. Sala de prensa en contacto. Y nos vamos a conocer otras informaciones en el continente latinoamericano. Verónica, buenos días, escuchamos. Muy buen día, Carlos. Mañana arranca el tercer foro social mundial en Belém do Pará, Brasil. Cerca de 100.000 personas de organizaciones sociales, estudiantes, activistas, entre otros, participarán de los 6 días que dure el evento. Al tercer foro social mundial también asistirán los presidentes de Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia y, por supuesto, el anfitrión Brasil. Porque otro mundo es posible, el tercer foro social mundial será el escenario para las propuestas y debates ante la crisis económica, ecológica y energética. Y por supuesto, toda la información por la señal satelital de Aler. Continuamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Verónica, por esa información y nos vamos inmediatamente hasta Paraguay. Ahí está Sara Fischer de Radio Paipuku para que nos cuente cómo el gobierno de Fernando Lugo está convocando a las organizaciones indígenas para poder designar a un nuevo presidente o presidenta para el Instituto Paraguayo del Indígena. Sara, te escuchamos. Muy buenos días. Un cordial saludo desde Radio Paipuku, integrante de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay. El gobierno paraguayo busca para el presidente o la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena INDI. Margarita Mbiguangui, del pueblo H, presidió la institución en el nuevo gobierno nacional, sin embargo fue destituida en respuesta a la disconformidad manifestada por algunos grupos de nativos. Mbiguangui fue la primera persona indígena que ocupó la presidencia del INDI. Ahora el gobierno busca el consenso de los nativos para volver a designar un presidente o presidenta de la institución. Para ello convoca un congreso para el próximo febrero. La semana pasada se realizó un precongreso donde participaron cerca de 300 representantes de comunidades y organizaciones indígenas. La Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas del Paraguay, CAPI, y la Federación de Asociaciones Guaraníes de la Región Oriental se retiraron del encuentro porque sus representantes y propuestas fueron subestimados. La Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas cree que se necesita más tiempo para buscar y encontrar solución al instituto, que no solo tiene problema de dirección. Así manifiesta el indígena guaraní Hipólito Acevei, presidente de la CAPI. La carreta, Paranera, Ñamborruela, Ñangrasana, Icatamanchao, Guatapona. Ya chao, Guatapona, la carreta, a esta vagina, la INDI, Ministerio, Secretaría o lo que sea. Pepe a ella se cana, mapa la o conduciana, mapa la huerjana, Icatamanchao. Cogen, da pepona la cosa. Entonces, ustedes eran los aportes y propuestas de los pueblos indígenas o presentaran al gobierno que haya. Desde Radio Paipuku, integrante de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay, informó Sara Fischer. Muchas gracias, Sara, por la información y de esta manera ya le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. hay mucha expectativa de lo que pueda pasar en Bolivia con esta nueva constitución que promete refundar el país. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Galvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.